Llega, amigos, para siempre. Cuando se prende el cartelito, ustedes juntan las manitos así. Ah, bueno. Amigos, para siempre. Escuchalo en el 2000. Aquí, ¿en cuál es? ¡Patas! ¿Está prendido? ¡No! Entonces no aplaudan. Los cafecitos para todos. Joya, Pedro, joya. Si me pasas el azúcar. Toma, acá tenés. ¿Qué lo parió, che? ¿Qué te pasa, César? Ah, es que me acabo de acordar lo que me pasó recién. Mirá, me di una bronca. Ah, ¿cómo quema? A ver, contá. ¿Vieron el semáforo de 9 de julio y corriente? Sí, sí. ¿Quién no lo vi? No lo vi, pero me imagino, bueno, que hay uno ahí. Resulta seguro que se puso en rojo y frené. ¿Está? Sí. Después de unos minutos, cuando volvió a arrancar, volvió a arrancar, me di cuenta, así después de hacer unos cálculos, que le había dado 65 pesos a esos pibes que se te acercan al auto, ¿no? ¡65 pesos por limpiarte el vidrio! No, ¿qué limpiarme el vidrio? Solo dos me limpiaron el vidrio, otros cuatro me chequearon la goma, cinco me hicieron chapa y pintura, y después vino otro gordito, no me olvido más, mirá que me cambió las pastillas y me engrasó la caja. Qué loco, cada vez más completito, ¿eh? ¿Viste? No, es increíble. Mira, a mí no me sorprende tanto, ¿no? Porque yo en una época, yo perdí mucha guita de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿por qué tartamudeas? Porque la impresión debe ser. Me acuerdo cuando me pedían una ayudita, sabés que yo era más que generoso, era mucho más generoso. Maestro, ¿le limpio? Pero estoy en moto, querido, no, no. Bueno, sí, le limpio el casco entonces. No traigo el casco. Entonces te lavo la cabeza. Bueno, dale. Dale, apurate que se ponen verde. Ya termino. ¿Le pongo cremita enjuague? Bueno, pero rápido. Listo, maestro, se lo seco, lo llevo así. No, claro, sí que ya se puso en verde. Toma, gracias, espero que te sirva. Chao, gracias. Chao. Qué loco, ¿y cuánto le diste? 25 pesos. ¿25 pesos? Una barbaridad. Eché una fortuna. No, ustedes porque no vieron lo brillante y sedoso que me quedó el cabello. O sea, es que nunca lo había tenido así. Encima en otro semáforo me gasté como 30 mangos más para que me pasen la planchita. Eso sí que era un negocio. Sí, el pibe daba un servicio muy completo, no había nadie como él. Pero ¿sabes qué? Mejor fue el servicio que me prestó el día siguiente. ¿Qué, volviste? Y claro, si pasaba con la moto toda la mañana por ahí, pues laburaba. Es más, me acuerdo que me agarró en el mismo semáforo. Hola, señor. ¿Cómo andás, pibe? Bien, todo bien. ¿Le lavo la cabeza? No, mira, en realidad te quería pedir otra cosa. A ver. ¿No me haces pelo y barba? Pero claro, ¿cómo no? Quédese quietito, a ver. Uy, no, se puso en verde. ¡Avanzá, che! Listo, ya terminé. ¿Quiere que dejemos la barba para otro día, mejor? No, pará, doy la vuelta a la manzana y agarro el semáforo en rojo de nuevo. Bueno, mientras yo voy calentando la toalla. Ok. Disculpame, ¿no? Pero qué situación más ridícula. No te era más fácil ir a una peluquería. Es que ahorraba tiempo, muchacho, porque lo hacía camino al laburo y además el pibe era realmente bueno. Pero ¿cómo todo tan rápido? Porque un semáforo no está mucho tiempo en rojo. Pásame la leche. Bueno, en realidad muchas veces se pasaba el tiempo, ¿no? Y nunca los agarró un policía. Sí, una vez un cana me quiso hacer a ver una multa, sí, pero zafamos. ¿Cómo hicieron? Y el pibe, la verdad que estuvo barro, ¿no? Le hizo las uñas gratis y el chuta se fue conforme. Ahora, me imagino que de tanto pasar por ahí armaste una relación con el muchacho, ¿no? Sí, éramos casi amigos, ¿no? Pero todo se cortó un día y yo jamás lo volví a ver. ¿Qué pasó? Ah, te cuento, escuchá. ¿Dónde está el pibe? ¡Nene! ¡Nene! Acá estoy, señor. ¿Qué haces ahí? ¿Te olvidaste que venía? No, termino con este flaco y lo atiendo, ¿eh? No, nene, ¿qué haces? Me engañaste, sos un traidor. ¿Qué carajo estás haciendo, nabo? ¿Estás cortándole este chabón? Y encima me engañás con un simple colectivero de la línea 29. Pibe, déjame bien cortito adelante y largo atrás, ¿eh? Bueno, ya lo entiendo, Pedro, no se me vaya. No, nene, yo con traidores no hablo, ¿eh? Quédate tranquilo que esta vez me la vas a pagar, basura. Poco duro, ¿eh? Sí, sobre todo difícil de digerir. Vos lo dijiste, Pedro, pero esa noche no pegué un ojo, tenía que hacer algo. Ya sé, no pasaste nunca más por esa avenida. No, Pedro, cambié la moto y compré una camioneta. Todavía me acuerdo del grito desgarrador del pibe cuando le pegué con una de las ópticas y rebotó en el parabrisas. Está bien, se lo tenía merecido. Sí, era lo menos que podía hacer. Pero, ¿ustedes están locos? ¿Qué les agarró? ¿Qué te pasa, Rolo? ¿Vas a ser abogado defensor de ese pibe? Mira, ustedes dos me dan asco, muchachos, mejor me voy. Está bien, andate. Chau. No sé si la semana que viene voy a venir. Hacé lo que quieras. No venimos, morimos. No, claro, morimos, sí, no, sí, es tan importante no, para no, mí, vos. Estás escuchando. ¡Rock and Pop! ¿Cuál es?